barco es cualquier construcción cóncava y fusiforme, de madera, metal, fibra de vidrio, hormigón u otro material que por su forma es capaz de flotar en el agua y que se utiliza para navegar como medio de transporte. Barco, por consiguiente, es un término genérico con el que se puede referir tanto a una ligera canoa como a una imponente portaaviones. Por otra parte, también se puede considerar como un barco a todo vaso flotante de forma simétrica respecto de un plano longitudinal vertical, llamado plano de crujía, provisto y medio de propulsión y gobierno, que reúne las siguientes condiciones: flotabilidad, solidez y resistencia, estanqueidad, capacidad de carga, estabilidad, gobernabilidad, movilidad. Pues bien, bienvenidos a La Bárbara, un barco que si bien no cumple todos los requisitos antes nombrados, es claramente un objeto que flota, y con eso es más que suficiente para el viaje en que nos vamos a embarcar, nosotros y ustedes. Un viaje libre por los mares de nuestro planeta. ¿Quién sabe dónde nos acabará llevando esto? En realidad no importa. Alguien dijo alguna vez que lo importante no es alcanzar la meta, sino el viaje hasta ella. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Bárbara, nuevo programa de Radio Crash. Son las 7 y 10 de la tarde, un poco tarde, pero bueno, empezamos más o menos a la hora. Estaremos con ustedes unas dos horas en este barco, que como ya he dicho, se llama La Bárbara. Y voy a pasarles a presentarles primero meramente a los tripulantes de este barco. Yo soy el Capitán Hache. Tenemos con nosotros al cocinero Mauro. Perdón, pequeño problema, Mauro. Hola, muy buenas tardes, Capitán. Bueno, y tenemos nosotros también a otro componente de la tripulación, se llama Piru. Es el científico del barco, no es iconolista, lo digo por... Bueno, ¿qué tal, Piru? Hola, muy buenas, Capitán. Muy acá buena. Estamos. ¿Qué os parece este viaje en que nos vamos a enfrentar ahora mismo, La Bárbara? Yo la verdad es que tengo muchas ganas de empezar a zarpar en este barco, porque tengo mucha curiosidad por saber qué tan grande puede ser el mundo. Yo creo que no te va a dar, ni siquiera en toda tu vida vas a darte cuenta de lo largo y lo grande que es el mundo. Os voy a contar un poco qué es La Bárbara. La vieja Bárbara es un barco construido en los astilleros de Singapur en el siglo XIX. La compró un viejo comerciante indio llamado Ben Carmasi, y este lo usó durante años para viajar a los lugares más remotos de la Tierra en busca de nuevas y fantásticas mercancías. Cierto día el navío fue secuestrado cerca de las costas de África por el jefe militar Wongo, tipo grande, feo y grande, imaginaroslo, ¿no? En plan paramilitar parapléjico, y además era sordo este tipo. Este intentó navegar hasta el sur de África, concretamente hasta Ciudad del Cabo, pero como era sordo no escuchó el sonido del casco del barco chocar contra el rocoso fondo marino y se hundió. Y 33 años después el barco fue sacado del lodoso fondo marino por un excéntrico millonario griego y subastado en Barcelona. Nadie pujó por él y acabó acumulando polvo en un viejo almacén de algún puerto del norte de la península. Así nos hicimos con él y decidimos emprender este maravilloso viaje. O sea, que os podéis imaginar un barco de cualquier tipo, destrozado, del siglo XIX, o sea que... Sí, con más garabatos en las paredes que la Torre Eiffel, ¿no? Sobre todo en los baños. ¿Sí? Bueno, Piru, ¿qué te parece el barco? La verdad que este barco está bien. Desde luego, desde que me reclutasteis, estoy muy contento aquí con mis compañeros tripulantes y sí, con también. Ganas de salir a hacer descubrimientos, mis expediciones. Sin embargo, te digo que este barco no le iría mal hasta que te llamamos a ti. ¿Qué pasó ahí? Eso que acaba de entrar por la puerta, ¿eh? Si me dices que... ¿Qué tal? Y lo has notado, ¿verdad? Tú también lo has notado. Bueno, porque estoy separado. Estoy en la cabina del capitán y no puedo escucharos bastante bien. Entonces, no puedo ni escuchar ni oleros. Os veo ahí sudando, veo que hace calor allí. Ya, deberías de pasarte de por sala de máquinas y por cocina, porque las cosas no son tan bonitas por ahí abajo. Bueno, os voy a explicar un poquito a vosotros y, bueno, y a ustedes, quien quiera que nos esté escuchando, que es La Bárbara. La Bárbara es un programa de dos horas, un magazine, a bordo de este curioso navío, como ya hemos descubierto. Tocaremos muchos temas, habrá tiempo para la música, para la cultura, agenda cultural, entrevistas. Bueno, vamos a tocar un poquito de todo, en clave de humor, siempre con muy buen rollo, mucha libertad, sobre todo. Nosotros no navegamos por el mar, digamos, de interpaíses, ¿no? Donde está todo un poco permitido. Si nos queremos casar con un pingüino, podemos. Y yo lo vi algo parecido en los Simpsons una vez, alguien que se casaba con una mula, me parece. Otra cosa será que nos dejen, ¿no? Otra cosa será que nos dejen, pero no, bueno. Pero desde luego por ganas no será falta. No, no creo que haya mucho problema en cuestión de estas cosas. Deciros también que, como es un barco, vamos a viajar. Así que cada semana vamos a intentar movernos un poquito por las aguas del planeta. Vamos a navegar haciendo una navegación de cabotaje, que no sé si sabéis lo que es. Yo la verdad es que no, yo lo mío son la cocina, los fuegos y los fogones. Bueno, la navegación de cabotaje es navegar, digamos, en vez de mar abierto, navegar siempre a lo largo de la costa. Y esto lo hacemos por una sencilla razón, porque vamos a intentar estar en un país diferente en cada programa para, bueno, contaros un poquito cómo es el país, qué es lo que estamos viendo en ese momento. Podemos intentar hablar con alguien, hacer una entrevista sobre su país y demás. Entonces esta sección se va a llamar Cada puerto, una mujer y un tuerto, si no me equivoco. Sí, una mujer y un tuerto o un amor, dependiendo de cómo sea el puerto también. Es que no sé si es una mujer o un amor. La sección no la escribí yo, pero bueno, era algo así parecido. Lógica cabe que hoy salimos, ¿no? Estamos en el puerto de Gijón. Así que básicamente vamos a salir de hoy en navegación. No vamos a decir nunca dónde vamos a estar en el siguiente programa, para dejaros un poquito en ascuas, que puede ser un poco, ¿no?, intrigante para vosotros. Deciros que podéis llamarnos cuando queráis durante 2 horas para contarnos lo que os dé la gana, que vuestro perro se ha comido a vuestro gato, que vuestro gato se ha enamorado de vuestro Pedro, que... Y he dicho vuestro perro, ¿eh? No vuestro Pedro. Bueno, hay perros que se llaman Pedro también. Sí, odio cuando los perros se llaman como personas. Yo odio cuando los perros se llaman como yo. Fíjate. Es buena. Entonces, también os podéis escribir. Nuestro correo electrónico, aparte de Radio Crash, lógicamente, es labarbararadiocrash@gmail.com. Todo junto. Nos contáis lo que os dé la gana. Podéis contarnos y demás. Luego más adelante os recordaremos nuestro número de teléfono. Ya digo, podéis llamarnos para lo que queráis. Incluso para deciros, oiga ustedes, este programa que está sonando es un poco... No me gusta. Vale, pues apague la radio, señora. Nah, pero bueno, la censura siempre tendrá canales oficiales. No te preocupes por eso, que para callarnos siempre habrá gente. No, eso es cierto. Así que, como toca, estamos en Gijón. Así que hoy básicamente vamos a hablar un poquito de nuestra ciudad. Esta villa marinera de mi tierra asturiana, donde las olas del mar te despiertan de mañana, tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y alegría. Tiene marcha por el puerto y por la calle corrida. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Es el Gijón que en sueños es un tesoro. Bueno, señora... Señor cocinero, ¿qué nos tiene que contar de Gijón? Bueno, pues de Gijón tengo que contaros que os voy a contar un rollo bastante largo. Porque para empezar a explicar el cómo se ha formado esta ciudad, hace falta que nos remontemos hasta el Neolítico, donde los primeros testimonios que hoy conocemos se centran en el Monte Deva y en el Monte Areo, donde hay túmulos y primitivos enterramientos y un conjunto dolménico neolítico de los que son más importantes de España. Después, tras los primeros testimonios, tenemos el primer poblado que se encuentra en la Campa de Torres, con origen en los siglos 6 y 5 a.C., poblado por astures de una gens de los cilúrnicos y posteriormente romanizado. Sin embargo, Noega fue progresivamente abandonada como consecuencia de la fundación de la fortificación romana en la península de Cima de Villa. Espera. Pero vaya rollo que está soltando. Pero si alguien nos escucha que no viva en Gijón, ¿tú le dirías que Gijón es una buena ciudad donde vivir? Sí, desde luego que sí. Y es una mejor ciudad para mal vivir. Yo creo que hoy en día es muy buena ciudad cualquiera para eso, ¿eh? Tal y como están las cosas. Sigue, anda. Sigue. Sí, eso es cierto, pero no es lo mismo terminar rodando por donde sea que terminar en una bonita playa. Porque la playa fue muy importante para esta ciudad, ya desde la Edad Media y Moderna, ¿no? Donde el bereber Munuza fijó su residencia y puso destacamentos de tropas. Estamos hablando del siglo VI, siglo VII, hasta que llegó el rey Pelayo, el primer rey de España, y con la batalla de Covadonga los echó a todos, pero la verdad es que ellos no tenían apenas interés en estar en Asturias, solo en Gijón, porque era puerto y paso fronterizo. Más adelante, en la edad contemporánea, ya hacia el siglo XIX, conlleva un gran desarrollo todo esto del ilustrismo, y la intensidad del tráfico desborda el puerto. Llega a haber una cantidad de mercado que obliga a crear barriadas obreras alrededor, como fueron el Natahoyo, la Calzada y el Humedal. Ya en la Guerra Civil, la ciudad quedó del bando republicano, formándose el Comité de Guerra de Gijón y de preponderancia anarquista, mientras que el ejército, concentrado en los cuarteles de Simancas y El Coto, se unió al lanzamiento, siendo eliminada su resistencia a mediados de agosto. Posteriormente, la villa fue capital del Consejo Interprovincial de Asturias y León hasta la ocupación de la ciudad el 20 de octubre de 1937 por las tropas del general Franco. Más adelante, a lo largo del siglo XX, la construcción y la reparación de buques, junto con la siderúrgica que se crea, llamada Uninsa, en 1971, que más tarde pasaría a ser Ensidesa y más tarde terminaría siendo Arcelor, provocan un despegue demográfico en el siglo XX impresionante, pasando de 121.000 habitantes en 1961 hasta 237.000 en 1975. Después, ya que llegamos a la actualidad, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso a ciudadanos ilustres de esta ciudad. Ya lo sé, nadie nos gusta la historia, pero es que está ahí. Los ciudadanos ilustres... Kini, queremos a Kini. ¿A ti te parece ilustre Kini? Mira, yo tengo que ser sincero, es un jugador de fútbol y yo tengo... Partiendo ya de respeto hacia cualquier persona, lo diré. Pero bueno, no deja de ser un jugador de fútbol para mí. Ha jugado el fútbol y nada más, ha jugado bien y ya está. Pero hoy en día es verdad, Dios me libre, no me decir nada mal de él porque luego por la calle me van a dar. Pero es cierto que es una institución aquí. Hace poco, no sé si leí que hoy o ayer, inaugurado una sidrería que es además dedicada a él, se llama Kini... Y, bueno, está decorada con fotos de él y demás, un poco con esa temática y funciona. Bueno, ha salido una película de él, El brujo frente al espejo, o sea, aquí es una institución. Un dato muy interesante, capitán. Sí, sobre todo la sidrería, un nuevo lugar donde ir a beber sidra aquí en esta ciudad. Sí, bueno, también tiene un parque dedicado a los hermanos Castro, a tanto a Kini como a su hermano. Cierto. Y desde luego toda la ciudad les tiene un gran cariño. Sí. Después, gente que también toda la ciudad les tiene un gran cariño, pero que vemos menos por las calles, puede ser Gaspar Melchor de Gobellanos. Bueno, pero este señor... Archiconocido, cómo no. Rosario Acuña. Será recordado por ser un valiente pirata, ¿no? Melchor de Gobellanos. Hace mucho que no lo veo. Y por ir con Gaspar y Baltasar también de fiesta. Ya, ese sí me lo han contado. También tenemos a Juan Agustín Cea Bermúdez, Santiago Carrillo, fallecido hace poco. Que echaron sus cenizas al mar, me parece, ¿no? En el puerto, o en la playa, o quiero recordar, sí. No lo sé. Quiero recordar que su viuda estuvo por aquí, las cenizas se depositaron, yo te digo, no sé si al mar seguro, pero no sé si en el puerto además. Pues, sí. No lo sé, me llamaron pero ese día estaba ocupado. La tierrina llama. Después seguimos teniendo a Torcuato Fernández Miranda, un político que tuvo un papel crucial durante la transición, Arturo Fernández, por ejemplo, actor de cine, teatro y televisión, José Joaquín Fanjul, un gran fotógrafo que a mí particularmente me gusta mucho el trabajo que tiene de las fotografías de Cima de Villa Antigua. Y después un gran personaje de esta ciudad que nadie le hace caso y no sé por qué, el Mercurominu. ¡Ostras! El Radiolu. Hay otro que se llamaba el Radiolu. Madre mía. El Radiolu. Pero el Mercurominu no era uno que iba... Siempre llevaba como vendas y como si estuviera sangrando por todos los sitios. No lo sé. Yo lo conozco por la cara rojiza. Sí, llevaba la cara siempre... Era como un paisano del pueblo, creo recordar. Llevaba una boina. Sí, muy chupado. Y yo me acuerdo que me decían que era porque el tipo... Le picaban, o sea, le mordían muchas ratas y entonces echaban mucha mercromina. Y pasó además el mercromino. Sí. Vaya, veo que lo conoces mucho mejor que yo. Sí, hombre, claro que sí. Y luego te digo, había otro que se llamaba el Radiolu, que iba con una especie de radio antigua, muy antigua además. Bueno, lo llevaba colgada como si fuera un radio cassette y tal. Iba también vestido así como muy, bueno, como un paisanín de pueblo y tal. Y llevaba una cheira. Y yo me acuerdo de crío andar por ahí pegando voces y... Sí. ¡Oye, tal! ¡Radiolu! Para incordiarle, ¿eh? Y el Radiolu salía ahí con la cheira. O sea que cada uno cumplía su papel, ¿no? Sí, pero eso también te digo, eso es mi recuerdo infantil de aquello, ¿eh? Igual... No lo sé, no recuerdo, pero sí. Personajes ilustres, ¿eh? Un saludo a todos los personajes ilustres de Gijón. Sí, sí, como he dicho, hay bastantes. Después también tenemos a la mujer que canta en Begoña, por ejemplo, que es increíble. ¿Esa mujer cuántos años lleva cantando en Begoña? Yo creo que desde que tengo memoria está lleva estando ahí, ¿verdad? Sí. Increíble, sí, señor. Yo, la verdad, un abrazo a todas las personas que tocan en la calle de Gijón, porque realmente a mí, al menos, me alegran la asistencia día a día, poco a poco. Sí, lógicamente a mí también. Bueno, sobre todo a la gente que toca en la calle, ¿sabes? Me refiero... Sí, a los que dejan tocar en la calle también. Bueno, eso ya es más complicado. Sí, ahí nos estamos metiendo en un marrón de tocar no solo en la calle, sino también en algún sitio que es un recinto privado, a veces está hasta complicado. O sea que... Cierto es, sí. Bueno, esto es todo lo que nos tienes que contar de Gijón. Ya veo que me he quedado con lo de los personajes ilustres, porque lo demás... Hombre, pero es que son los personajes ilustres los que realmente hacen una ciudad, ¿no? Sí, lo que yo creo que recuerda... sí. Luego es cierto, sí, sí. Muchas veces recordamos el personaje y de dónde era y al final quedan esas cosas. Exacto. Bueno, vamos a ir ahora mismo a las noticias. Vamos a dar un repasito a lo que ha pasado esta semana. Nosotros intentamos coger cualquier tipo de noticias, desde la ciencia, la política y demás. Pero bueno, vamos a intentar ir por otros lares que no sea lo que es la prensa un poco generacional, ¿no? Y generalista y demás. Vamos a tocar otros palos diferentes. Patio hoy por la City. ¿Cómo está la información, tanto regional como nacional? Cuéntanos un poco, Mauro. Claro que sí, todo ese ruido que hemos captado por ahí, yo tengo una noticia que me llama bastante la atención. El titular reza así: los genes humanos no pueden ser patentados. Realmente ha tenido que venir el Tribunal Supremo de Estados Unidos para considerar que son productos de la naturaleza, pero que deja la puerta abierta al registro de genes modificados. Esto a mí, no sé vosotros, pero me da mucho miedo. Al parecer, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha establecido que no se puede patentar el genoma humano porque es algo que ya estaba cuando el ser humano surgió, con lo cual no es propiedad de nadie. Sin embargo... Esto se lo deberías de preguntar a Piru, que es el científico. Yo creo que él... a ver, es que espera. Atención, que voy a decir algo importante. Es que los doctores, ya sabes, escriben deprisa y piensan más deprisa todavía. Y piensan tan deprisa que cuando les llega ya las ganas de hablar, ya se han olvidado de lo que habían pensado. Bueno, Piru, ¿qué opinas de esto? ¿Tú podrás patentar tus genes, me estás diciendo? ¿Qué es lo que quieren patentar? O quiero decir, si esta noticia ha salido es porque alguien quiere patentarlo, ¿no? No es porque ahora se les ha ocurrido que, oye, es que esto no se puede hacer. Es la cadena del gen humano, los genes humanos. Los genes humanos. Patentarlos, sí. Y bueno, yo entiendo que... Sin embargo, queda abierta la posibilidad a que la misma cadena de genes humanos la puedas calcar sintéticamente y entonces sí podrás patentarla. Ya. Bueno, no lo sé. ¿Qué opinas de esto, Piru? Pues la verdad es que yo creo que debería seguir así. No se puede patentar algo que es de todo, la verdad. Es... Todos podemos aportar y... Sí, porque aunque lo hayan prohibido, parece que hecha la norma, hecha la trampa, ¿no? Te prohíbo que patentes el código original, pero si me lo copias sintéticamente, es legal. Vas a poder hacer las mismas cosas y sin embargo te lo van a permitir. Bueno, eso ya será en función de cada uno, me imagino. Vamos con otra noticia de carácter local. Y esta... va a ser un poquito exagerada. Esta te tiene a ti un poquito. Esta a mí me tiene que de los nervios, realmente. Yo creo que a todos los que son un poco usuarios es que el carril bici del muro es un auténtico peligro. Es un auténtico peligro porque, os digo, ahora mismo se va a prohibir circular por el muro y va a ser obligatorio circular por un carril que han hecho de menos de 2 metros de ancho y que por momentos tiene 90 centímetros de ancho. 90 centímetros de ancho para que circulen dos bicicletas que no tienen separación alguna con un carril de vehículos. Es cierto, no tiene valla ni nada, ¿eh? No tiene ninguna valla que pueda... Efectivamente, no... Al principio, durante entre la escalera 15 y la 13 hay unos pequeños bultitos con unos reflectantes que sí puede hacer una pequeña idea de división, ¿no? Pero de ahí en adelante empieza a haber línea pintada simplemente y después ya termina con los 90 centímetros de anchura y directamente no tiene salida. No tiene salida por ningún tipo. Entonces, claro, yo me pregunto, en 90 centímetros de anchura, una bicicleta puede circular. Dos, malamente. El día que se encuentre una bicicleta con carrito de coche con otra bicicleta Espera, voy a hacer el abogado del diablo. Intentalo. También, por otra parte, tampoco va a tener tres bicicletas paralelas circulando. Está hecho para que haya... Entiendo que hay espacio para que circule una de ida y otra de vuelta. No. Sí, pero es que no hay... No hay espacio físico yo, para yo bajo eso. Bajo mi punto de vista no lo hay. Con dos bicicletas, dos personas hábiles, sí que podrían circular sobre el carril bici sin tocar en absoluto lo que viene siendo la calzada para los coches. Ya. Sin embargo... si quieres circular un poquito deprisa con un poquito de seguridad para que no se choquen los manillares, vas a tener que meterte en una carretera en la que están circulando en sentido contrario. O sea, una chapuza. A mí me parece. Esto se hizo para... Había una cosa que la ciudad demandaba, se hizo a prisa y mal, y pensando... Mira, yo tenía un amigo que nos comentaba que podían haber utilizado la mediana que separa los dos carriles en dos sentidos del muro para hacer ahí un carril bici grande y ancho y demás. Como se hizo en la avenida Carlos Mas, por ejemplo. Lo que pasa es que, sí, pero también conlleva un problema. ¿Cómo metes a los ciclistas entre los dos direcciones que hay en el muro, sabes? Bueno, no sé. Yo probablemente se podría haber pensado y buscado otras alternativas totalmente diferentes y más asequibles y más seguras, lógicamente, para los peatones, para los ciclistas. Se hizo así. Ahora está hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿No utilizarlo? Ir por el muro en contra de las... Yo sinceramente creo que es más seguro. Allá cada uno con su pellejo, ¿no? Es más seguro. Pero también te digo, había mucho problema antes. Realmente había mucho problema antes cuando, no, las bicicletas circulaban a una velocidad moderada. No, probablemente no. En el muro que tiene, no sé cuánto tendrá de ancho de acera, 11 metros, 10. ¿El muro? Tranquilamente, no puede tenerlos. Mañana mandamos a Piru que lo mida y... Efectivamente. Y nos damos cuenta. Bueno, yo también. Desde aquí lo lanzamos. Oye, señores, esto está muy mal hecho. No nos gusta nada sacar el bici. Fuera, hay que cambiarlo. Pensar otras alternativas en vez de hacer las cosas así. Bueno, vamos con una noticia. Esta es un poco más de alcance global. No sé si sabéis el rollo del espía este que han pillado y demás, que era un chaval joven. La Casa Blanca comprende el reclamo de transparencia de los gigantes de Internet. Google, Facebook, Microsoft, Yahoo y Twitter han hecho saber al gobierno su preocupación por el carácter secreto de la vigilancia que las autoridades ejercen sobre sus productos. La Casa Blanca comprende la preocupación de las principales compañías de Internet afectadas por el espionaje del gobierno y parecen dispuestas a discutir su reclamación de una mayor transparencia y de que se hagan públicos los programas de vigilancia conocidos en los últimos días. El Departamento de Justicia, que está estudiando la demanda de las empresas, es el órgano por el que se canalizará cualquier modificación de la política actual. Google, Facebook, Microsoft, Yahoo y Twitter, los grandes... Vamos, hoy en día yo creo que todo el mundo sabe, alguna de estas la utiliza, o sea, sí, son poderosos. Esos cuatro capos de Internet. Sí, porque conozco gente que dice, bueno, esto de Internet y tal, no, esto de Internet ya no es un... Hay que tenerlos en cuenta porque están jugando el juego y oye. Han hecho saber al gobierno en los últimos días que están preocupados por el carácter secreto de la vigilancia que las autoridades ejercen sobre sus productos y que han reclamado un cambio de la normativa actual. Claro, se quieren guardar las espaldas, que yo como consumidor puedo decir, oigan, es que yo estoy utilizando sus servicios y todos mis mensajes no están siendo privados. No los estás leyendo tú, los está leyendo también el gobierno detrás. Efectivamente. Los perjudicados son muchos y no vamos a hablar solo de, quiero decir, tú y yo, ¿no? Usuarios un poco amateur, sino que hay que recordar que hoy en día en Facebook está los grandes, Coca-Cola, grandes empresas, no solo en Facebook, en Twitter, en cualquier sitio, o sea... Yo, por lo menos, ¿cómo usáis vosotros? Y además es una pregunta que lanzo también a los oyentes. ¿Vosotros cómo utilizáis todas estas tecnologías? ¿Pensáis alguna vez que alguien va a leer lo que mandáis? ¿O libremente intercambiáis archivos, mandáis correos, sin de verdad pensar un poco qué es lo que estás enviando, ¿no? Que si cuestiona, pues, o toca tu privacidad o demás. No lo sé, pero tampoco quiero aparecer a un agorero ahora y cuidado todos, que va una máquina que lo va a saber todo de nosotros y tal. No lo sé, pero cuidadín, ¿eh? Si ha salido esto, probablemente cuando el río suena, el agua lleva, como dice mi abuela. Hombre, desde luego, y sin embargo también me gustaría hacer un poco hincapié en el hecho de que Internet está muy poco regulado y, por ejemplo, así como es ilegal leer la correspondencia de otras personas, no es ilegal que llegue el gobierno y te lea tus emails, que hoy en día es el correo postal. Eso es ilegal, ¿no? No lo sé. No lo sé. Es tu privacidad. No lo sé, al igual que tu privacidad en Google, Facebook y en otras cuentas que tengas con Microsoft, Yahoo o Twitter, esta gente tiene derecho y está exigiendo su derecho a poder controlarlo todo por seguridad nacional. Esto a mí me suena bastante a cuento controlador, ¿no? No, me suena a película de Will Smith, con un secundario de lujo como Robert De Niro o algo así, y están espiones, no sé, mi teléfono suena un pitido raro y es el gobierno que está detrás. O sea, es una película de ciencia ficción. Sí, ¿no? Algún día nos seguirá Harrison Ford a lo largo de toda la ciudad y nos dirá, oye... Bueno, oiga usted, ahí ha quedado tarde. Cuidadín, cuidadín con lo que enviáis por ahí en internet. Dale, Mauro. Vamos a ver. Tenemos también por ahí una noticia que de unos días aquí ha llamado bastante la atención por el caso Messi, ¿no? También os digo, me parece bastante triste que cuando un futbolista empiece a estafar a la gente sea noticia, y el hecho de que lo haga un político ya no sea noticia, ¿no? Es algo que estamos hablando todos, está siendo trending topic por todos los sitios, el hecho de que Messi haya estafado 4 millones. Y sin embargo, con los políticos no se hace lo mismo. Y quería hablar de que el fútbol español no deja de incrementar su deuda pese a los avisos de Bruselas. La deuda con la Seguridad Social crece un 60% en algo más de un año, cuando al resto de la gente se nos está pidiendo recortes y esfuerzos. El agujero actual es de 16,6 millones de euros. Esto de débito del fútbol español a la Seguridad Social. Esto es entre todos los equipos lo que deben, entiendo. Efectivamente. Y... pero ¿quién va a tocar el fútbol? ¿Cómo que quién va a tocar porque el fútbol? Nosotros, porque estamos aquí embarcados y bueno, hoy todavía, porque bueno, no, viendo es un imposible. Poquito el marca, pero cuando acabemos esto y cojamos y empezamos a embarcar, a saber lo que pasará. A mí el fútbol la verdad es que no me interesa mucho, voy a dejarlo ya claro desde aquí, me postulo, me siento y digo, yo soy aquí, no me gusta el fútbol. Oye, hay gente que no le gusta el fútbol, parece que... Tengo una curiosa manía y es que leo la prensa deportiva. Pero no veo luego los partidos, no, y no me gusta, no lo disfruto como tal, ni soy seguidor ni apasionado de ningún equipo de fútbol, pero luego leo la prensa deportiva, me siento y la leo. No sé por qué, me gusta estar informado, quizás sea por eso, pero luego tienes la capacidad de cuando están hablando, pues puedes decir algo. Sí, desde luego te va a dar mucho pie a hablar en cualquier bar, ¿no? O la otra línea que me he pensado, y es que al final la prensa deportiva se parece mucho a la prensa rosa también. Al final me interesa mucho el cotilleo de este jugador, le dijo al otro, el dinerito de este, pues le van a pagar tanto. Esas cosas son un poco. Sí, para eso tenemos el programa de la 4 que se llama. Para eso tenemos el programa de la 4 que se llama Deportes, y sin embargo pasan 3 horas hablando de fútbol. Y de esas 3 horas que pasan hablando de fútbol, se pasan 2 horas y media hablando de cómo se puso las botas Messi, el peinado de Cristiano Ronaldo, qué guapo es Neymar. Y sin embargo, de tácticas de fútbol, yo hace años que no escucho nada en la televisión y en la radio, no interesa, no es algo que interese, no sé. Para eso ya estamos cada uno de los que vemos los partidos de fútbol, porque como cada uno llevamos un seleccionado nacional, ya sabemos muy bien, pues oye, aquí una segunda línea y tal, eso no hace falta que se nos explique, ya lo vemos nosotros en los partidos. Sí, todos somos entrenadores y meteorólogos en esta ciudad sobre todo, ¿verdad? Meteorólogos, sí, sobre todo los ascensores, que tienen tantas ventanas, es increíble, en fin. Y bueno, pues oye, decir que si este hombre ha defraudado, que pague lo que tenga que pagar ante la ley, da igual que sea Messi, que sea quien sea. Eso está claro. Alguien defrauda, oye, pues apoquinar, como cualquiera. No nos están imprimiendo a nosotros, pues mira, si descubre algo así de alguien, que salga a la palestra. Además, es lo que te comentaba yo antes. La fiscalía no va a investigar a alguien porque sí, quiero decir. Cierto es. Es porque entonces se está basando en algún tipo de pruebas un poco fehacientes y va a tirar de la manta. Ahora, que él haya sido el último culpable, no lo sé. Recordemos que está el señor Messi padre detrás, que por cierto se le parece mucho. Manapia, ¿sí? Y demás, sí. No lo he visto nunca. Y luego han hablado también de un asesor que tenían y habían peleado con él y demás, que no les gustaba cómo llevaba su tema del dinero, y al final contrataron a otro tipo. O sea que hay más gente implicada en esta historia. O sea, no, eso está claro. Vamos a ver qué pasa, porque eso de verdad, la presunta claro. Inocencia es importante, ¿eh? Y a mí lo que me gustaría sería intentar evitar que todo este caso se centrase sobre la figura de Messi, que una vez pillamos a alguien con nombres y apellidos, es muy bonito darle caña, pero realmente el problema gordo está en la deuda que tienen todos los clubes españoles, que actualmente asciende a 750 millones de euros. Estamos hablando de muchos millones de euros. Y no creo que sea el único Messi que hay por ahí, Mauro. No. Digo yo que esto de... Bueno, pues los derechos de imagen los voy a meter aquí. Es que estamos hablando... Ha salido. Había cuentas... Igual me equivoco, que Dios me libre, pero había cuentas, no sé si en Chile, en las Bahamas, o sea, era una especie como de entramado raro donde... Bueno, huele, eso huele, ¿no? Quiero decir, oye, yo no sé cuánto cobras tú, pero tú tu dinero lo tienes en las Bahamas. No. Eso es algo raro. No todo, ¿eh? Si no, pues al tablón. La gente que hace eso al tablón y al agua. Estaría muy bien, la verdad, sí. Deberíamos de volver a coger aquellas tradiciones de hacer los ajusticiamientos en la plaza del pueblo, ¿no? Sí. Al menos solo para poder levantar la mano y decir, yo creo que sí. En fin, no vamos a entrar ahí porque nos va a llevar a otro jardín que a lo mejor no sabemos salir de él. Esta noticia le va a gustar a Piru bastante. Surcos de hielo seco en Marte. Los bloques de dióxido de carbono se deslizan por la pendiente cuando llega la primavera, sugieren los científicos. Esto sale porque encontré por ahí una foto que es como si fuera un desierto desde arriba y hay una especie como de esos surcos que se deslizan. Pues al parecer los científicos dicen que son piedras de dióxido de carbono que se deslizan por el viento y van cayendo formando pues esas formaciones. Parece como si los hubiera hecho alguien, es verdad. Luego, bueno, tienes a todos los locos o gente que se empieza a pensar estas historias raras de la parapsicología diciendo, no, esto han sido los ovnis y los marcianos que han estado ahí y tal, jugando al minigolf, no te fastidia. Pero es una imagen muy curiosa. A mí estos temas me interesan bastante. ¿Tú qué opinas de esto, de los surcos de hielo en Marte, Pirú? Pues la verdad es que es un descubrimiento bastante importante. Marte es el próximo objetivo de la NASA. Se tiene planeado una misión para el 2016-2017. Y bueno, el aterrizaje con tripulado, obviamente, con 4 o 5 tripulantes, no sé exactamente el número, se hará en streaming, en directo, bueno, en directo, con unas 18 horas de retraso, que es lo que tarda más o menos en llegar la señal de Marte. Yo tardaba en conectar mi internet antes, así. Es que estos internets son... Los de la NASA son unos cutres, hombre. Yo he visto cosas por acá mucho más sofisticadas. Cuidado con otras agencias espaciales, como la europea y... Hay una asiática, no sé si es japonesa o china. Japonesa, ¿eh? Que cuidadín. Porque estos cualquier día salen con un robot ahí a la luna y nos dejan pasmados, ¿eh? Hombre, yo siempre me he imaginado un Mazinger. Un Mazinger volando entre los planetas. Sí. Pedro Duque dentro, flotando, ese tipo de cosas, ¿no? Gente muy, muy seria. Pero tú imagínate la foto. ¿No verías un pedazo de cacharro que parece una especie de tartera en mitad de la luna? No puedes enviar eso por onda a los alienígenas. Van a decir, aquí no vamos a ver a Near jamás. Sin embargo, mandas un Mazinger. Los pintan tan estéticos en las pelis y demás, con esas naves y esas formaciones ahí todas preciosas y tal, con una gota de agua. Y una cosa que me llama mucho la atención, en las películas siempre nos muestran a los astronautas, a quien está con una escafandra por ahí fuera, con unas luces en el casco hacia su cara. Esto en las películas siempre queda muy muy bonito, pero yo realmente me imagino no viendo nada con las luces pegándome en los ojos, ¿no? Bueno, sí, como para mandar a alguien a explorar, yo lo último que hacía era ponerle una linternita en los ojos. Yo solo digo eso. No soy de la NASA, y también te digo que cuando hago streaming se ve en directo, no 14 horas más tarde. Señores de la NASA, escuchar al cocinero de este burke llamado La Bárbara. Cuando hagan un traje espacial, pongan unas linternitas mirando a los ojos. Mirando los ojos, no, de los ojos hacia enfrente. Ah, vale, pero bueno, igual hay luz. ¿Para qué quieren unas linternitas entonces? Sí, bueno, o a lo mejor el astronauta es ciego también. Bueno, también puede ser. Las posibilidades son infinitas, eso es lo que me maravilla. Como Gondo, el que compró La Bárbara. Una noticia que además a mí me tocó. Quiero decir, esto sí que me parece una notición, más allá de lo que cada uno considere sus criterios. Y hablamos de la televisión de la televisión pública griega. La televisión de todos acorralada. El súbito cierre del canal griego revive el debate sobre si estos operadores son necesarios. Los expertos coinciden en que deben combinarse calidad de servicio y rigor en la gestión. Voy a contaros un poquito cómo funcionan algunas televisiones públicas en diferentes países. Hay algunas que puede que demuestren un poquito la línea que se debería seguir, ¿no? Porque en países como Reino Unido, en Francia, Alemania, en Italia o en España, la televisión pública goza de peso y prestigio en la industria audiovisual, que en ciertos momentos históricos la vaya perdiendo, ¿no? El caso más notable es sin duda de la BBC británica, pero en general se trata de una televisión que ofrece contenidos de calidad que gozan de buena aceptación por parte de la audiencia. El modelo europeo contrasta mucho con el modelo de Estados Unidos, que no sé si lo sabéis, pero es de pago. Quiero decir, nosotros también lo pagamos, pero de una manera menos... no nos llega y tal, a través de los impuestos, pues al final hay dinero público que llega. Yo la verdad es que con los Estados Unidos tengo un cacao de tres pares de narices, ¿eh? Sí, piensa, la televisión pública estadounidense no tiene mucha audiencia. Básicamente no tiene audiencia, lo que hace es vender sus formatos y sus programas a otras cadenas y ahí saca dinero. De hecho, lo que suele salir por las series y las películas es el típico programa de llamar para donar a la televisión pública, ¿no? Exacto. Programas de los cuales se reía mucho Homer Simpson. Sí, sale este famoso de turno o alguno de capa caída y recogen dinero para la televisión. Luego, por ejemplo, muchas de las series que nosotros vemos, bueno... vemos o medio vemos antes de que nos durmamos los fines de semana en alguna cadena pública y demás, estas de serie B, ¿no? De niñera a sueldo, hermanos separados y tal, sí. Estas todas películas. Madre, son todas un grave peligro las 3 de la tarde. Normalmente de cadenas públicas y tal. Vosotros pensar que la televisión pública estadounidense tiene 354 socios que lo que hacen es venderles estos productos. Por ejemplo, Barrio Sésamo empezó como tal. Ahora Barrio Sésamo se vende, bueno, es una marca ya como tal, ¿no? Uh-huh. De merchandising y demás. Así que eso es una buena fórmula. La BBC también. ¿Cuántos documentales hay de la BBC? ¿Cuántos programas de investigación de la BBC? La BBC sí. Lo que hace es vender sus programas y tal. Aquí en España, bueno, todos saben lo que hay en España. Se va recortando, bueno, no se recorta. Pero aquí hemos exportado Operación Triunfo. bueno, hemos exportado, cuéntame. Sí, es cierto. Mira, aquí en España hemos hasta vendido la serie Los Serrano, no sé si os acordáis. Sí. Esta que al final era todo un sueño del personaje principal. Sí, sí, sí. Pues... Eso es como el coche viejo de la casa que consigues deshacerte de él. Y dices tú, ¿quién te lo ha comprado? No lo sé, no lo sé ni lo quiero saber. El caso es que lo tiene alguien, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Aquí en España, bueno, se va recortando. Baja la calidad, lógicamente, pero no vendemos mucho. Es muy triste que un país como Grecia, que se supone que es un país desarrollado y demás... hayan cerrado. Además, yo no sé si lo sabéis, pero es que me lo contaste tú, Mauro, se cortó directamente la luz en medio de una emisión. Sí, sí, no habían avisado a nadie, estaban, imagínate estar viendo las noticias de Televisión Española esta noche y de repente que no haya señal, ¿eh? Te volverás loco con el TDT, con la televisión, maldito trasto, que lo compramos ayer. Las pilas del mando. Siempre. Efectivamente, y lo que ha ocurrido es que directamente han dejado de emitir. Esto a mí me parece grave y peligroso, la verdad. En el momento en el que dejes de tener un canal para la gente, un canal de comunicación para la gente, por mucho que se manipule después. Esa es la idea también. Pero luego tú también sabes que las cadenas públicas muchas veces detrás está la mano de quien está, digamos, con el mazo de poder en ese momento, libre. Eso sería la utopía, una televisión libre, de calidad, objetiva, pero eso es muy difícil. Sí, eso es cierto, pero... Eso creo que dejó de existir hace mucho... No sé si existió todavía. Nah, yo tampoco creo que haya existido realmente, pero realmente creo que es necesario mantener un canal de comunicación nacional público, al menos para que exista el ideal, ¿no? De poder hacerlo sí, realmente. Laico y incontrolado, ¿no? En ese sentido. Pero bueno. En fin, noticia triste que nos toca a todos, sobre todo, bueno, hoy en día cualquier persona consume una cantidad ingente de producciones audiovisuales, o sea, la televisión nos toca a todos, noticia triste. Bueno, aquí un saludo a todos los que trabajaban en la televisión pública griega, a ver si algún día podemos hacer una visitilla aquí con nuestro barco y nos sentamos y charlamos, bueno, con algún griego que pueda decirnos, no, joroña, qué joroña. Las griegas tienen muy, muy buena fama. Bueno, Mauro, ¿alguna noticia más por ahí? Bueno, ya para terminar y no irnos con un sabor de boca un poquito agrio, he traído un titular que me ha llamado la atención, ¿vale? Un estudio revela que los hombres creen que las mujeres que les invitan a tomar café buscan sexo. Bueno, yo esto ya lo sabía, lo que estoy esperando es al estudio de por qué quedan mujeres que todavía no saben que queremos sexo cuando las invitamos a café, ¿no? Yo creo que todos los hombres que queremos sexo cuando nos invitan a café, bueno, no, y si no nos invitan también que seguimos queriendo sexo, y sin embargo hay mujeres que todavía no se enteran, o les parece incluso ofensivo. Esto no te lo has inventado, ¿no? Esto es cierto, sí. Y esta gente que hace estos estudios, yo muchas veces me pregunto, ¿cobrarán algo, no? ¿Alguna subvención? Porque nosotros hacemos estudio de carácter sociológico y tal. Hombre, desde luego tienen que cobrar. Yo me imagino a los científicos y a las científicas haciendo los estudios y perdiendo su tiempo por algo, ¿no? Por dinero en este caso, y tampoco creo que vayan a descubrir nada que sea especialmente beneficioso para la humanidad. Y sin embargo, sí, yo me pregunto. Yo ahora me doy cuenta que cada vez que una mujer me paga un café, madre mía, está sonando la campana, ¿eh? ¿Eh? No sabes que está sonando la campana, pero esperas, ¿no? Puede ser. ¿Eh? Algo sonará. Estás preparado para el momento. Bueno, señores, y hasta aquí ha llegado el cuaderno bitácora, se llama esta sección. Tocamos, bueno, ya veis, algún temilla que otro, sobre todo noticias de todo tipo. Recordaros, podéis escribirnos al correo contando lo que queráis. Y bueno, sin más dilación vamos a pasar a otra sección, se llama el Sonar en este caso. Y yo creo que es un buen momento para ir poniendo un poquito de buena música y abriros, vamos a poner algo un poco diferente que no suena a muchos sitios. También que decir y reconocer a Radio Crash, que siempre está sonando música de calidad buena y que gracias a Dios se escapa lo que nos meten a todos. Tú lo levantas la taza del váter y escuchas los 40 principales, macho. O sea, es que nos meten las canciones hasta por el hard. El Sonar, vamos allá. Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. Thank you. and smile on a friendly shore. Barco del amor, un temón por los siglos de los siglos. Y un gran concepto. ¿Qué quieres, empezar tú o quiero empezar yo? Yo estoy ansioso de poner mis CDs. Yo quiero empezar. ¿Tú quieres empezar? Sí, sí, traigo algo muy bonito además. ¿Qué nos vas a presentar hoy? ¿Qué nos vas a dejar escuchar para que deleitemos? Hoy os traigo a Mikael Kiwanuka con una canción que se llama Tell Me a Tale. Este hombre nació en 1988 en Muswell Hill, al norte de Londres. Y hace un poquito de soul, foul, acústico, con una voz y unas ideas, sinceramente, para las melodías, impresionantes a mi gusto. Es cantante y compositor, además. Y suena bien, ¿eh? A mí me suena de cojones, tío. Eso dices tú, vamos ya. Vamos a ver. Mikael Kiwanuka, Tell Me a Tale. Was. Sing me a song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Paint me a picture that I can see. Give me a touch that I can feel. Turn me around so I can be everything I was meant to be. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Do, do, do, do, do, do. Show me some strength that I can use. Give me a sound that I won't be. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Song that I'll always hear. Turn me around so I can be everything I was meant to be. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Hey, I need loving. Lord, I need good, good loving. Yeah, yeah, something that I believe. Oh no, tell me a tale that always was. I need something, give me something to believe. Pero es que el problema es que el CD solo funciona el... Quedan 20, 27 segundos. Voy a poner luego Amor Carvasi, al Judía, que es larga. Vale, y después pones la otra tuya. Como yo otra mía y acabamos con Buena Masa, que es un temita largo. Y ya miramos, porque ya que está este aquí, podemos meterle antes que lo del Caban del Capitán, así luego él puede marchar. Vale, perfecto. 10. Temón. Me parece Temón. Sí, a mí sí. Desde luego es una canción que a mí me apetecía poner aquí, porque he intentado ponérsela a varias personas y la gente no me escucha, macho. Mira que todo el mundo lleva un teléfono Android hoy encima. Ponte este vídeo. Hay de todo, mira, escuchar eso que os voy a poner ahora. Esta chica se llama Amor Carvasi, tiene 26 años, nació en Jerusalén, es cantautora israelí y judío-española, pero vive en Londres. Tiene dos discos solamente, ¿eh? Es una de esas personas que... produce poco, pero lo produce muy bien. Tiene una voz que es increíble. Yo no sé si esto canta en sefardí o algo así. Mira, pues se llama Amor Carvasi. La canción se llama Judía. Escuchadla, ¿eh? Matándose desde día. A mí me ha gustado, sí. Me ha gustado. Me ha encantado cómo empieza con esa vocecita suya, que directamente es escuchar la voz manteniendo el tono y a mí me lleva lejos, ¿eh? Sí, es un instrumento, una voz mantenida, una forma de cantar muy lírica. En realidad no estamos acostumbrados a esta manera de cantar. Pero a mí me gusta. Es verdad que no es un tema para ponerte, pero cómo está hecha y demás, sí. Cómo suena. Sí, la línea que lleva, desde luego, se podría occidentalizar bastante hasta que llegase a ser un gran éxito todo por aquí. Son sonidos antiguos y tal. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me parece un temón buscarla. Mor Carvassi, como suena. Una chica con impresionante. Carvassi con K. Voy a tocar otro palo completamente diferente ahora, Maurito y Piru. Pues a ver, voy a tocar otro palo que no tiene que ver. Estos tipos que os voy a poner son mexicanos. O sea, que esperaros lo que sea de los mexicanos. Porque... ¿Mexicanos del mismo México? Sí, creo que son además de Ciudad F. Hay gente haciendo cosas muy interesantes en México. Bueno, todos hemos escuchado a Molotov y demás, uh-huh, cuando éramos críos y tal. Voy a poner unos tipos que se llaman... Northeast Collective, son un colectivo de músicos, ¿sí?, que tanto todos por separado tienen LPs, cada uno a su libre albedrío, pero luego cuando se juntan hacen cosas, bueno, de lo más dispar. Utilizan muchos ritmos latinos, con algo de rap, algún sonido electrónico. Estos, si nos está escuchando Andrés, esta canción va dedicada a ti, porque además este grupo me lo enseñó un amigo chileno, tenía un bar en Madrid, y este tipo ayer tuvo un accidente de coche en una carretera de las afueras de Madrid, y me llamó esta mañana. Y el tipo está esperando en un hospital a que lo operen el miércoles, me parece que es que viene. Se rompió, uh-huh, la clavícula y el tendón de Aquiles y, bueno, no sé qué más cosas. Iba con sus hijos. A sus hijos no les ha pasado nada, gracias a Dios. Él solo tiene, uh-huh, eso. Y como yo le dije, bueno, a partir de ahora, para adelante. Así que, bueno, yo se lo he dicho. Él sabe que estamos aquí metidos en este trozo de hojalata llamado La Bárbara. Si nos está escuchando, un abrazo para él, Andrés. Y este tema va a ti, que además la cancita se las trae, porque habla de Tijuana. Así que, a ver qué os parece. Tijuana makes me happy. Some people call it the happiest place on earth. Others say it's a dangerous place. It has been the city of sin. But you know, I don't care. What I care about is to see you again and to dance that song from the record that I love so much, so much, so much, so much. Tijuana makes perfectamente por la pequeña presentación y me toman sintonía. Batemón, ¿eh? A mí me encantó. Tiene un rollo electrónico, es muy repetitiva, es cierto, pero está bastante, sí, pero bien. Te lleva una onda feliz de palmeras y cocoteros. Tiene, espectacular. Tienen muchas, tienen temas muy, muy interesantes. Además, tiene mucho rollo de sección de vientos, mucha trompa, mucho trombón. Además, es muy grave. A mí me gusta mucho. Hay que ¿siempre buscarlos. Tienen esta onda tan contenta, tan feliz? Sí, además es un placer. Si les ves, yo tuve la oportunidad de verles en Madrid en directo y es un espectáculo porque todos son, no sé si se llaman multimúsicos, o bueno, esta gente que toca muchos instrumentos además y tal. Sí, yo los llamo cabrones. Hay mucho cabrón por ahí suelto, hay gente muy buena por ahí. Me parece que alguien ha picado a la puerta del barco hoy, ¿no? Pues sí. Me he encontrado antes en la nevera de la cocina a un gran músico también, a Marcelo de los Trípodes, que nos va a acompañar aquí en breves. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué te parece el barco? ¿Qué te parece las instalaciones, la cocina, la torre de control, el puente, los camarotes? A lo mejor el buffet libre, ¿eh? Sin ninguna duda. Habla aquí con el cocinero, que es el que está encargado de todo este tipo de cosas. Vamos a hablar ahora mismo con él y nos cuente un poquito cómo va los Trípodes. Seguramente muchos los conocéis porque, bueno, es un grupo que a mí personalmente me gusta mucho. Tengo que decir también que no los descubrí hace bastante poco, ¿eh? No voy a decir qué tal. Estamos en La Bárbara, recordaros, en Radio Crash. Ya son las 8 pasadas. Y antes de ir a hablar con Marcelo de los Trípodes, tenemos un pequeño último tema. He dicho pequeño irónicamente porque vaya, van a ser... Vaya manera de cortarme, Mauro. ¿Sí? Iba a decir simplemente que, bueno, que nos podéis escribir a nuestro correo, a labarbararadiocras@gmail.com, que, como ya he dicho antes, nuestras líneas, nuestra torre de control está abierta permanentemente, por si nos queréis llamar. El número de teléfono es el 985 14 23 45. Le digo, podéis contar lo que sea. Es cierto que aquí hay un guardia de seguridad. No suele venir mucho por lo que es la zona de control, pero digamos que tenemos el aforo... Bueno, ¿qué podemos decir? No, esta llamada no entra, para cubrirnos un poco las espaldas. Ahora que ya te he cortado, cuéntame, ¿qué otro tema tienes por ahí? Me parece que viene algo caliente, ¿eh? Sí, yo quería traer algo bastante, bastante chisposo. Bastante chisposo. Se trata del gran Joe Bonamassa con su canción Wake Up Dreamily, de 1977, que nació... Joe Bonamassa nació en Utica, Nueva York, en 1997. Perdona que me estaba haciendo un lío. Sí, no pasa nada. Y la canción de ahora es un directo en Nueva York de hace unos años. Uh-huh. Y con una guitarra acústica y una voz, es impresionante lo que una persona puede hacer. Yo lo conozco, pero ¿Joe Bonamassa es ciego? No lo sé, pero lleva gafas de ciego, ¿cierto? Yo lo digo por eso, ¿eh? Igual quedo muy tonto y le estoy diciendo, ¿pero qué está diciendo este paisano? No lo sé, pero las gafas que lleva son o eso o tiene poderes, y se las tapa y tal. ¿Vale? Sí, no, a lo mejor es más chulo que un 8, no lo sé. Bueno, también pues, es posible. Puede ser, ahí está. Joe Bonamassa, y os digo, esto es un tema que está en directo. ¿El tema se llamaba, Mauro? El tema se llama Wake Up Dreaming y la verdad es que me gustaría enviarlo lejos. Me gustaría dedicarlo a la gente que nos está escuchando por Kenia. Pues ahí está, un saludo a todos los keniatas. A todos los keniatas. Y familiares y amigos, ¿cierto? Y familiares cercanos y, bueno, y demás. Bueno, el mundo es muy chico a veces también. Sí, yo buena masa. Wake up dreaming. Abrir bien los oídos, si se puede decir esta frase, porque todo empieza poco a poco, pero va subiendo, ¿eh? Brown and woman coming back to play. Yeah. que suene la, la primera, la segunda y ya está. Pues ya está. O sea, yo pienso que yo lo que escuché de vuestro, yo te lo dije cuando lo oí. Ya está, no pasa nada. Sí, pero es otra cosa. No sé qué escuchas. Lo mismo. Elegante, ¿eh? Qué elegancia, madre mía. Elegantísimo. Elegantísimo y salvaje al mismo tiempo. Es una burrada, o sea, ya te digo. Yo este pavo lo había conocido por, como tú, un guitarrista también que yo conocía, bueno, también que había tocado con él y demás, y le vi esto. Y nada, ¿no? Impresionante. Y bueno, ya te digo, grandísimo. Yo no he visto a nadie tocar como este pavo. Bueno. Estamos aquí en Radio Crash, en el 105 FM. exactamente. En directo, y vamos a proceder a hablar con Marcelo de los Trípodes en breves, ahora después de la publicidad. ¿Vamos a meter publicidad en este programa? Pues sí, lo siento mucho, pero las cosas son así. Bueno, deciros que la publicidad... nosotros hemos contratado a un repetidor que hay en Rusia, en Novorossiysk, una ciudad que está hermanada con Gijón, no sé si lo sabéis, y nos han dicho que nos van a poner publicidad de calidad. Yo de ahí a lo que salga no lo sé. Vosotros no os preocupéis, digáis, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí ahora mismo? ¿Que en Radio Crash tienen publicidad? Bueno, vamos a ver qué nos ponen aquí el repetidor este. Nada, unos segunditos de publi y volvemos en nada, vamos. Dinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Dinexin, muchas y divertidas películas. Dinexin, el cine sin fin. Hola, Nancy, bonita, buenos días. Levántate, que se hace tarde. Este no, este tampoco, este sí. Anda, Nancy, vaguita, levántate. Tienes dormido en tu camita nueva, ¿eh? ¿Qué suerte tienes, Nancy, con tu camita nueva, tu armarito, con tus propios vestiditos y con etiquetita y todo? Pero qué guapa estás, Nancy. Vamos, nena, a desayunar. ¿Sabes Nancy lo que te digo, y tú, Nancy? Dos buenas amigas. La cigüeña también lo sabe. Para el bebé, polvos higiénicos de talco Calver. Siendo Calver, es superior. Colonia 1041. Fragante, suave, refrescante. Para señora, señorita, el niño y el señor. Colonia 1041. Es de Calver. Y siendo Calver, es superior. Con alegría vamos contentos al colegio, nos gusta mucho ir. Vamos contentos siempre al colegio para aprender a leer y a escribir. A, E, I, I, O, U, aprenderlas debes tú. Refrescante. Mai tiene más volumen. Mai gusta más. El chicle Mai es el chicle favorito de todos los niños del mundo. Fabricado por Mai Española, Sociedad Anónima. Bárbara, programa de Radio Crash. La Bárbara es el nombre de un barco que lo hemos recorrido hasta la saciedad. Vamos, hasta concreto si son de que la Bárbara hay un barco que sale del puerto. Espera, ¿eh? Espera, Mauro, que estamos aquí y no estabas todavía. Bueno, cuéntame, ¿qué decía? Que se entere Gijón, pero bien enterado de lo que es la Bárbara. Se entere Gijón, pero bien enterado de lo que es la Bárbara. ¿Qué me contabas? Que teníamos aquí un miembro de los Trípodes, ¿no? Tenemos aquí a Marcelo, cantante y guitarrista de los Trípodes. Buenas tardes otra vez, Marcelo. A ver, Marcelo, cuéntame algo ahí, que no sé si te escucho muy bien. A ver, dime. ¿Te oye bien ahora? Sí. Marcelo lleva aquí dando vueltas por el puente del barco. Bueno, a ver cuánto me toca a mí y tal. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Nada, hombre. No sé, lo que queráis. Que compartas el tiempo con nosotros. Y nada, si nos dejas un huequecito para presentar un poquito la sección y dar una breve agenda cultural de lo que vamos a poder ver en la escena musical cultural gijonesa, estamos contigo, ¿te parece? Por supuesto. Muy bien, pues... oye, Mauro. Dime. Tú eres el cocinero de este barco, ¿no? Sí, cuando me dejan, sí. Hombre, no sé quién hay más que quiera cocinar por ti. No, lo que pasa es que ahora mismo tenemos celíacos, veganos y gente que come de todo tipo de cosas. Eso es una cosa nueva. En mi tiempo no había celíacos ni veganos. Bueno, veganos probablemente sí. Eso es lo que yo creía hasta que se me murieron dos. Los veganos no eran los que decían que, bueno, que en el año 2014 iba a venir una nave y se los iba a llevar a otro planeta. No sé, creo que esos eran los cristianos, no lo sé. Bueno, yo creo que al final todas las religiones se creen una. No, yo simplemente decía todo esto porque quería preguntarte qué hay de menú hoy. Pues hoy de menú, ¿qué tenemos hoy de menú? Tenemos Pollo asao, asao, asao, asao, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asao, asao, asao, asao, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frescos calamares, gallo, pescadilla, pescadillas, salmonetes, salmonetes, bacalbos, gualabizca y atún, besugo, almejas, pucha, sábalo, langosta, al América, al América, y faisán relleno, pavo, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau. De los gordos, sí, señor. Sí, sí, sí, señor. De los que no deberían de desaparecer jamás. Eso nada, esto se llama los Golden Quartet, me parece. Estos eran, bueno, de la escuela esta de los. Como la banda de Homer, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero. Sí, a quienes interpretó Gordo Cabrón en Austin Powers, ¿no? Hombre, ese fue. ¿Quién era? ¿No era? Sí, sí, sí. Quiero tu bebé, tu bebé, tu bebé con ensalada. No me acordaba yo de eso. Bueno, hacemos un repasito a lo que va a venir en Gijón. Pues vamos a ver, porque el menú de este fin de semana viene calentito, calentito. Viene calentito, calentito. Además, sí, viene con una sorpresa que es para ti, Mauro. Porque me parece que ayer, cuando estábamos ya en la taberna hasta el puerto, te estaba contando una chica que encontré que me gustó mucho su música. Y deciros que, bueno, que este viernes toca, ya se llama Ewen Yewel. Es lo que está sonando ahora, me parece muy bueno. Coge un poco la onda de Nancy Sinatra y demás. El vídeo es impresionante, ya con botas negras y tal. Mira, esto suena así. Está guapo, ¿eh? Sí, señor, muy elegante. Esta señora toca hoy, viernes. O sea, que un buen plan después de escuchar a la Bárbara es meterse en el Casino de Asturias por 13 euritos. La cosa está un poco mal, pero no es muy caro. Hoy mismo a las 9 y media, ¿no? Hoy mismo a las 9 y media. Esta chica que suena así de bien. Y voy a decir también que tiene un rollo detrás ella, como si fuera un Mazurman y tal, que a mí me hace. Bueno, ahí yo creo que ya entramos en gustos personales y un defecto de visión grave. Ya, pero ¿sabes lo que me pasa? Que a mí siempre que me gusta una chica físicamente intento convencer a los demás de que es guapa también. Ah, bueno, pues a mí ya me tienes convencido, es preciosa. Tío, que está muy buena, gracias, gracias. Está re buena, sí, señor. Esta señora. Bueno, en fin, como ya mañana. Mañana conciertos de sábado, día de 15. Tenemos a los chicos de Nap de Van, que seguramente los conocéis porque ya estuvieron aquí en algún programa de Radio Crash. Llevan dando bolos por Gijón. No sé si tanto como Nap de Van o como En Bolas. Seguramente si en Bolas lo conoceréis. Uh-huh. Presentan, no sé si es maqueta o disco, junto con otra banda que se llama The Levitans, en el Casino de Asturias, también a las 9. Sí, pero o sea, esto viene para el sábado. Esto viene para el sábado. Yo tuve la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad, cualquiera que tengáis internet tenéis la oportunidad de escuchar un poquito su trabajo y la verdad es que hay algunos temas muy, muy, muy buenos, de verdad, ¿eh? Suena sí, muy yo bien. A The Levitans todavía no los conozco, pero he podido escuchar un poquito de Nap the Band y me gusta mucho, ¿eh? Sí, gente impresionante, o sea, un concierto asequible y muy recomendable. También tenemos otro concierto, este caso en el Suite 01, lo que era antes el antiguo Savoy, este que bajáis, ya sabéis. Este un poquito más tarde, ¿no? Este ya sería a las 11. Este ya sería a las 11. Normalmente los conciertos en esta sala se hacen un poco tarde. Esto es Mota Blues más el grupo HUM o H-U-M, no sé muy bien. Yo conozco a uno de los guitarristas, que lo venía a tocar con él. No sé si está escuchándonos, que nos llame y que nos diga cómo se dice el nombre de su grupo, porque no sé si es HUM o H-U-M. Y luego Mota Blues. Yo qué os voy a decir de Mota Blues. Conozco casi todo ellos. A Chino, al batería, Javi Batera, a Mateo, el bajista, bueno, gente muy buena y sobre todo por conocer los personajes, sobre todo a Chino. Yo creo que alguno de vosotros lo conocéis, Chino el Indio Tejano. Sí, un personaje que no puedes dejar escapar, desde luego. No, para nada. Y muchas veces me gustaría llamar el chamán porque cuando está en el escenario muchas veces todo ese rollo raro que hace. Y este también es bastante asequible, 5 euritos más una cerveza, disfrutar dos conciertos, oye, no hay nada mejor que hacer. Y como siempre decimos desde aquí de La Bárbara, la música en directo, oye, con ella hasta el final. ¿Y qué más tenemos, Mauro? ¿Qué más tenemos para pues el sábado? Para el sábado también tenemos a Xironte, que hacen rock con algo que se llama el blues del mago cabrón. Y esta gente toca en el pub cero a las 10 y media. El blues del mago cabrón es un tema que escuché de ellos. Ah, ya. No deja de ser un blues muy, muy bien hecho, que canta una chica. Y bueno, es una banda grande donde hay dos guitarras, una armónica y tal. Y bueno, suenan bastante bien, ¿eh? Yo es verdad que no los conocía, los escuché hoy, pero bueno, recomendable. Tocan a las 10:30 en el Pub Cero y la entrada cuesta 3 euritos de nada. Exacto. Más barato que fumar te sale. Más barato que fumar, mira, a las 10:30. A las 10:30, sí, en el Pub Cero. Perfecto. Mira, para acabar un poquito, vamos a acabar con algo un poco, una onda más, digamos, una música que se suele escuchar un poco más tarde. Este caso es en el Jardín 2, a las 12 menos 5, a las 12 de la noche, vamos. 13 euros también, como el concierto de este viernes de Ellen Jewell. Y este es Terrence Parker. Este señor es un DJ, productor y demás, que además se caracteriza porque en el mundillo se le suele conocer como The Telephone Man. ¿The Telephone Man? The Telephone Man. ¿De dónde viene eso? Es porque eso? El hombre, en vez de pinchar con unos cascos normales y corrientes, pincha con un casco, que es solo un solo casco con forma de teléfono. Ajá. Entonces, bueno, debe ser curioso verle en el escenario con un teléfono, como si le llamaran. Madre mía. ¿Y esto lo hacía antes de que abriesen la tienda de Tiger? Eso es buena. Bueno, yo he visto a gente que le ha regalado estos tipos de dispositivos, ¿eh? Okay. Tiger, la verdad que... Yo, como digo, es el chino IKEA, o el IKEA chino. Sí, no sabes muy bien qué parte tiene de chino y qué parte tiene de IKEA, pero más o menos. Bueno, habéis estado, Piro, habéis estado en el Tiger de la calle Corrida. No, la calle Corrida, en realidad es la Plaza del Carmen, ¿verdad? Sí. ¿Habéis estado ahí? ¿Y qué tal? Ah, muy bien. Me parece más un chino que un IKEA, pero... Sí, ¿no? Me parece más un chino que un IKEA, pero la verdad es que bastante asequible todo lo que tienen ahí. Sí, total, para tirar lo que no te salga muy caro. En fin, bueno, este señor Parker lleva desde la escena electrónica desde 1988 y acumula más de un centenar de referencias en distintos sellos. Es además un afamado remezclador de artistas tan dispares como Pet Shop Boys, Kanye West o Beyoncé. O sea, que este hombre se dedica de todo. ¿Y los remezcla a todos al mismo tiempo? Sí, wow. Sí, sí. Además en bata de guatiné y en pantuflas. Ajá. Es lo que dice él. Y con el café de por la mañana. Y con un el crack. Café de la por la mañana. Bueno, si te parece, ponemos un temilla de los trípodes. Pues muy bien, yo creo que para empezar a amenizar la entrevista sería ideal. Bueno, pues si quieres nos dices el corte tú, nosotros te invitamos a abiertamente. Claro. Claro. Pues es una canción que se llama Brasil. Brasil. ¿Qué tal? Bueno, pues dejamos cómo suena esto y luego hablamos un poquito aquí sobre los trípodes. Todos a Brasil, básicamente. Pero cagando hostias, ¿no? Temón, vaya energía que derrocháis. Pues supuesto, pero bueno, también hay que decir que esta canción es una grabación muy antigua y está grabada con nuestro antiguo bajista Mario Casasnovas. Uh-huh. Y es una grabación casera. Sí. Oye, pues que no diría, esto. Suena muy bien, suena sí, muy potente. Está grabada una tarjeta digital y la batería es electrónica. Y la batería es electrónica, pues suena muy bien, ¿eh? Sí, es bastante creíble, pero bueno. Pero bueno, aún así estáis teniendo otro sonido muy diferente ahora mismo, ¿no? Bueno, más que muy diferente. La calidad de las grabaciones que estáis haciendo es diferente. Sí, claro. Grabamos una especie de EP en directo en los estudios Ars Nova en La Calzada. Y la verdad es que el sonido varía bastante, bastante mejor. Uh-huh. Y la energía se recoge pues mucho más. Sí, aparte me imagino que con el tiempo iréis depurando más vuestro sonido, sabiendo qué es lo que queréis y poniendo más un poquito contra las cuerdas al técnico que tengáis ahí para grabar, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es que nos solemos tomar con bastante libertad el tema del sonido y hacer lo que nosotros queramos y dejamos meter bastante baza a la gente que está, pues, oye, grabándonos y eso, porque suelen tener bastante idea. Pero bueno, se intentará mejorar todo lo que se pueda. Esa hombre, desde luego. A trabajar unidos los músicos, los que graban y tal. Claro, es muy importante. Cuéntanos un poco cuáles son los planes de los trípodes para estas vacaciones. ¿Qué van a hacer? Pues ahora tenemos mañana sábado, un conciertillo con la, bueno, en la Sexta Ventolera Republicana, en que se hace en Deva. Uh-huh. En el camping de Deva, ¿no? Sí, en el camping de Deva. Y vamos a tocar con la charanga Ventolín y hacer allí un conciertazo para cerrar la fiesta y tal. Y luego ahora nos vamos a meter la semana que viene en el estudio de Jorge Ilegal a grabar un nuevo EP con temas nuevos y bueno, y a ver si se puede editar y sale un poco al mercado y... Está complicada la cosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad que cuando quieres autoproducirte, la cosa es bastante chunga. ¿Y a qué se debe ese nivelazo de grabar con Jorge Ilegal? Pues que ganamos el concurso Gijón Suena del Festival Gijón Sound. Bueno, ganamos entre más de 80 bandas, ganamos junto a Lugoni. Vale. Ellos tocaron el día de los Doctor Explosion y los Cynics y nosotros tocamos el día de Jorge Ilegal. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Y como premio, pues grabamos el EP en los estudios de Jorge. Okay. Muy bien. ¿Y qué tal la sensación aquella de tocar con tanta gente, ¿no? El empezar a ver que realmente estáis creciendo y vais para arriba como la espuma. Okay, espera, hay que dejar claro que sois un trío, ¿no? Sí, tocamos en trío, sí, somos bajo, batería y guitarra cantante. Cuando va a ser una banda que lo dice, es un trío y suenan así potentes, o sea, te das cuenta que tres personas pueden dar tanta caña, a mí me encanta. Sí, sí, son... Son poderosos. Son sí, un sistema bien engranado. ¿Cuántas veces vas a un concierto y ves bandas que son... mejor 6 o 7 personas y suenan muchísimo más flojos, más débiles, y estos tipos que son 3 te pegan una estopa que bueno. Sí, sí, el cuarto sobraba, ¿no? Teníais un cuarto amigo que tocaba un poco el triángulo, pero dijisteis que no funcionaba. Yo lo del trío lo llevo muy a rajatabla desde mi anterior grupo. Tuve un par de grupos antes de los trípodes y éramos 4 personas. Y la verdad que nos arreglamos bastante mal. No me gusta a mí trabajar con mucha gente. No, el llegar a consenso entre 4 personas es más complicado, mucho más que entre 3. Para mí sí, sobre todo trabajar con otro guitarrista para mí es más difícil. Exactamente. Y luego, para lógicamente, lo que conlleva la movilidad, entiendo, ¿no? Moverte, o sea, quedar para ensayos, moverte, equipo que mover. Si tienes una banda de 10 personas, todo se magnifica. Sí, siempre, ¿no? pero bueno, eso es lo de menos. Al final lo de moverte... Bueno, ya, el que quiere se mueve, ¿no? Claro, ahí está. La cuestión es el quedar para componer, el tal. Siendo trío, yo compongo y pues los demás siguen un poco lo que yo hago, ¿no? Yo llevo una canción más o menos definida y sobre la marcha pues se hace el acompañamiento de batería y bajo. Claro, claro, claro. Entonces es más cómodo de llevar. El proceso creativo, claro, sí. Exactamente. Y luego, no sé qué pasa con el trío, pero el trío siempre da muchísima más energía porque... No sé por qué. Eso dijo ella. yo tengo una pregunta que además, bueno, me interesa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de llamaros los trípodes? Por ser aficionados a la fotografía, no será, me imagino. No, bueno, salió un día de copas. Estábamos por ahí y tal. Oye, ¿qué nombre le ponemos al grupo? Tal, no sé qué. Pues, de copas. Sí, de copas. ¿Qué quieres que digas? No, la verdad. En muchas copas no bebo, pero cerveza sí. Estamos aquí todos unos buenos amantes de la cerveza. Sí, sí, la verdad es que sí. Que nos conocemos todos. Ah, pero que también sale con vosotros. Dime, ¿y qué? El trípode. No sé, es que el trípode a mí me puede llevar a... No, a mí me impone. Impone el nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que se te llena la boca con los trípodes, ¿no? Sí, luego al final en los carteles y la gente que nos presenta cuando damos conciertillos y eso, al final siempre dicen trípode. o trípodes. No somos trípodes ni trípodes, somos los trípodes. Porque no me parece tan difícil, o sea, los trípodes. No, es que queda queda mejor, es los trípodes y punto. Está. Ya, yeah. Sí, qué discusión más extraña también, ¿no? Sí, pero esa no fue la discusión de aquella noche de copas, ¿no? No, para nada. No, es estaba... una juerga sin más. Un homenaje sagrado a nuestros prototipos ancestrales, que poco a poco se ha ido convirtiendo en un concurso de bebedores. Básicamente lo que pasa. ¿Tabes? Totalmente. Totalmente. Tío. Pero bueno, son buenas noticias, quiero decir, que seguís para adelante, que al final es lo que se refería a Mauro, ¿no? Que poco a poco vais tirando y, oye, no todo el mundo ha tocado con gente que, bueno, ya ha tenido un balaje y tiene una carrera detrás. Entonces, la verdad que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. Y... Muchas gracias, pero bueno, ahí yo me reía mucho en esto del Gijón Sound, porque nos tocaba tocar, o sea, tocábamos nosotros de teloneros los primeros. Yeah. Y fue tocar, y cuando tocamos, después de tocar para 1,000 personas, era el concierto más grande que hubiéramos dado, como los trípodes. Sí. Quedamos ahí un poco, bueno, no asustados, pero sí que, jolín, hay mucha respuesta para ser los teloneros y eso nos da mogollón de energía y de claro, ánimos. Claro, claro, claro. Y después te vas al camerino y ves a Jorge Legar, al Jaime Urrutia, al de Siniestro. Y claro, que mirando para ellos. ¿Te atreviste a entrar? Sí, sí, claro. Yo me mirando allí y digo yo, bueno, pues nada, habrá que tomar un cacharrín. Pero nada, muy bien, la verdad que todo muy bien, muy majos todos. Muy bien. Luego la experiencia del concierto fue satisfactoria, quiero decir, porque una cosa es el ambiente y bueno, la gente que con los que vas a tocar y luego es el concierto. Yo tengo que decir que luego es verdad que me he enseñado alguna foto, he visto alguna foto y estaba petado, o sea, era realmente imponía un poquito, Pero bueno, cuando uno hace música y bueno, los que no estáis escuchando que sois músicos, sabéis que al final cuanto más público mejor, porque luego vas a tocar algún sitio que no hay nadie, es verdad que parece que no te contagias tanto de esta manera. Vamos a tocar aquí. Así cierto. Que... La verdad es que sí. Hemos dado conciertos con grupos bastante internacionales. Uh-huh. Tocamos con Sawyer Family, me parece que son de Oregón, de Estados Unidos. No lo sé seguro si son de Oregón. A lo mejor estoy metiendo la pata. Y coincidió. Si nos estáis escuchando, llamadnos. Llamadnos y nos decís que no sois de Oregón. Efectivamente. Exactamente. Y siendo un grupo internacional y de la calidad que son unos tipos que dan 365 conciertos al año. Tocan todos los días, ¿sabes? Madre mía. Pues venir aquí, dar un concierto y que te vengan a ver 15 personas, pues... Duele. No es que duela, pero es coño. Otra vez los colegas la gente no tiene muy buena respuesta aquí en Gijón. Ya, que parece que más que conciertos damos fiestas, ¿no? Sí, parece que es una fiesta de colegas y que te traes a un grupo para ti, para escucharlo tú, pero es que... Eso es verdad. Y luego también una cosa que yo noto a veces y es como que se espera que aparte de que tú vayas a tocar y hacer un buen concierto, se espera que llenes una sala. Entonces, no a todo el mundo, pero yo a veces sí que noto esa cierta... Como, no, pero oye, traería gente y tal, no sé qué, y... Yo voy a romper una lanza aquí. Es que el deber del músico en una sala de fiestas o en un bar no es traer clientela. Eso es deber del bar. Mi deber es hacerte un buen concierto y yo debería cobrar por mi trabajo. Que son X, lo que yo valore, bueno, mis instrumentos y demás, pero no llenarte el bar. Entonces, claro, al final acabamos lo que estamos diciendo. Oye, mira, toco aquí este día, venís y tal. Y al final eso igual acaban dos colegas tuyos. A mí, eso no me gusta a mí nada, es cierto. O sea, no se promueven. Entienden como que nosotros mismos, y además me refiero a mí, porque también soy músico, que tenemos que traer gente a los conciertos y demás. O sea, que no solo tenemos que hacer la verdad de músico, sino también de promotor o de ¿no? De sí. Publicidad y demás. Bueno, yo... No sé qué pensáis de esto. Yo no sé si... Igual me equivoco y es una sensación mía, pero... Hombre, yo entiendo la postura también del hostelero o del encargado del evento, que realmente quiere traer a gente, quiere hacer negocio con todo esto, ¿no? No es lo mismo traerse a Bruce Springsteen, que la gente va a ir, va a demandarlo. Yo el primero que también quiero hacer negocio, pero no entra dentro de mi trabajo. Claro, cierto es. Y hoy en día estás haciendo la difusión, todas las bandas, por internet, que bueno, obviamente las herramientas son fáciles, ¿no? Es una tontería, pero vamos, que lo hacemos todo, no simplemente somos músicos, sino que también nos promocionamos, diseñamos nuestras carátulas, y no refiero solo a nosotros, sino a todos los que nos estén escuchando, y cuánta gente, oye, pues la carátula la hago yo no sé qué. Yo sinceramente creo que eso puede que vaya en el pack, ¿no? Habrá que empezar desde abajo, empezar a tocar mucho, mucho, mucho, hasta que realmente la gente te conozca y a base de dar la vara, todo el mundo quiera ir a tus conciertos, ¿no? ¿Qué opinas, Marcelo? Pues, mira, cuando empiezas, pues la cosa no está muy depurada, tocas donde puedes, donde te dejan, más bien. Y pues hombre, es normal que no te venga mucha gente, pero cuando ya llevas un tiempo y eres con un grupo, estás con un grupo sólido, potente, das buenos conciertos y mueves a la gente, no es normal que se espere tanto de una banda, que te llamen y te digan, oye, mira, vas a tocar aquí por la cena y vas a llevar, yo qué sé, te digo, yeah, 80 euros, yeah, una cosa así. O sea, yo tengo que moverme, tengo que llevar los amplificadores, tengo que montar, tengo que ponerme muchas veces el sonido, tengo que tocar una hora y media de repertorio y después quedarme a hablar con la gente, a firmar, a lo que tenga que quedarme. Más componer y ensayar, sí, todas esas horas que no lo he dicho porque eso ya se da por hecho. Sí, pero no deja de ser tiempo que el músico y el artista invierten en mejorar, aprender y ofrecer nuevas cosas, ¿no? Por supuesto, es que hay gente que, bueno, se ensayan 2 horas a la semana. Yo no ensayo 2 horas a la semana, ensayo bastante más. Mira. Sí, a lo mejor yo puedo ensayar todos los días, y llegar semanas de ensayar todos los días para poder pues ofrecer los conciertos que damos. Claro. Y eso se nota en la calidad, ¿no? Sí, claro. No es al azar y a ver, claro, qué me toca y tal, hay que currárselo. A ver, trío. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Mamá siempre fue muy sabia. Sí, yo sí creo lo que más falla últimamente en Gijón, en este último año, año y medio, 2 años, es el número de locales en los que se puede dar actuaciones. Y desde aquí vamos a decir que ha cerrado un local que se llamaba el Motown. Cierto, que estaba muy bien, dirigido por, voy a decir, Lili. No, si me está escuchando me mata otra vez. Tú sabes que tu vida se acaba de acortar drásticamente. Por Lidia y lo tuvo que cerrar. Está claro que yo tampoco sé muy bien, pero bueno, sé que hay detrás este rollo porque ya hacía conciertos, es verdad, todos los fines de semana. Todos los fines de semana. No solo conciertos nocturnos, sino que luego también hacía conciertos a la hora del vermú, con otra clase de música, igual un poco más para acompañar. Y mira, no le fue bien la cosa. No porque no se le ocurrara, porque desde aquí, oye, saludo Lili, si estás por ahí, llámanos también. Pero tuvo que cerrar. ¿Cuántos locales conocéis vosotros que se hagan conciertos? No de vez en cuando, sino que de verdad sea local y sala o que se hagan conciertos. Yo no conozco muchos. Hay poquitos, los 3 o 4. Hay muy pocos. Los que hay, como has comentado, del Motown se han cerrado y después los McDonald's están a tope. Llamativo también. Ya, y el Burger King también, en fin. Bueno, sí, la gente se tira ahí. Luego la música en directo parece que no... Solo quieren llenar, no lo sé. Yo no sé si es problema de educación o que la gente no va o que... Porque no creo que sea problema, por ejemplo, de los canales de información. Que la gente no se entere que haya un concierto, porque la gente se entera. No, porque la gente, claro, es muy fácil poner a un evento, voy, y luego... No lo sé. También es un tema que estamos discutiendo que están... Al final lo que cuenta es hacer buena música y esta gente la está haciendo. Y se está, oye, esto es lo que hacemos nosotros, somos 3. Y además, por lo que nos estás contando, los temas son tuyos. Quiero decir, salen de una idea tuya y luego se van, ¿no? Sí, sí, claro. Yo compongo una primera idea, luego se suelen hacer sobre la marcha. Pero mira, esto de los locales y esta historia, yo veo a la gente, no es que no quiera ir a conciertos o que no les guste la música o eso, pero sí que prefieren gastarse 5 euros en una copa que en la entrada de un concierto. Cierto. Cierto es. Y eso es muy triste. Cierto es. Eso sí es verdad. Así que bueno, el que tiene en la cabeza que tiene que apoyar la escena local y si le gusta la música para conservarla, es lo que hay que hacer, ir a conciertos. Sí. Pues bien, y el que no la tenga para metérsela, pues como no sea palos, es que no, de manera. No, pero bueno, si tenemos a alguien que esté cogiendo el concepto, les podemos recordar que mañana sábado tocan los Trípodes, ¿a qué hora, perdona? A las 12 de la noche. En el camping de Deva, ¿no? Mañana a las 12 de la noche tienen concierto. Y oye, nos pueden llevar la contraria con todo lo que estamos diciendo ahora mañana mismo. Mira, Mauro, el gobernador de California diría esto a toda esta gente que no está a favor de la música en directo. Vamos, sé razonable. Al fin y al cabo, estamos casados. Considérate divorciada. Hala, te lo quitas de en medio y se acabó el problema. Fuera. Podemos poner otro temilla, si te parece. Bueno, recordad que nos ha dicho que esto no es lo más nuevo que están haciendo ahora mismo, pero bueno, claro, para que escuchéis. Estos son grabaciones de hace cuánto tiempo. Pues de hace 2-3 años aproximadamente. Porque lleváis tocando como grupo, o sea, como tal, como los Trípodes, 5 años. No, íbamos tocando 2 años y medio, 3. Es que cambiamos de formación. Pero menos de bajista, teníamos a Mario Casasnovas, un grandísimo músico y gran amigo también. Ajá. Y después él tuvo que dejarlo por motivos de, bueno, quiso ponerse por solitario y hacer su propia música. Y al final pues tuvimos que hacer un fichaje ahí y contratamos. Sí, contratamos. Un nuevo bajista. A Héctor Sardón, que es un mega crack. Tremendo bajista. Pues si te parece ponemos otro temilla, el que tú quieras. ¿Te parece que...? Sí, ponemos Manicomio. Manicomio, ¿no? Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a dejaros con este tema que se llama Manicomio. Para volverse locos, ¿eh? Sí, si es en la línea del primero, para coger energías para hoy viernes, que hace un día espectacular, venga a tomar sidrina. Y más en ahí. Este barco. Hombre, y más en este barco, es que además esto es todo chapa, ya que hace un calor que te mueres. Estamos morenos ya. Vamos ya, maricomio. De las buenas, además, ¿eh? Sí. Es un tema así del estilo que hacemos, más surf, menos garajero. Mucha caña. No, surfeáis como pocos, ¿eh? Te lo digo. Suena cañero, que es lo que yo creo que... ¿Tenéis alguna balada? No sería la pregunta. Sí, alguna hay. Alguna hay. Pero no se van a grabar. Pero las tocamos en privado. Es venga la gente a los conciertos, que si no, no las escuchan. Bueno, decirte que muchas gracias por estar aquí. De nada, hombre. Para nada. Lo que queráis, ya sabes. Aquí eres bienvenido. Esta casa es tu barco. Como cualquiera que pase por aquí, estáis todos invitados. Así que damos un fuerte abrazo a Marcelo de los Trípodes. Vamos a hacer un pequeño parón de publicidad. Vamos a volver a conectar otra vez así con el satélite ruso. Nos vamos a la ronda rápidamente porque casi no nos queda tiempo. Y bueno, vamos acabando el programa. Lo dicho, vamos a meter... una conexión de estas. En fin, a ver, que hay un problema aquí en el control. Normal, te han dado los vídeos en VHS. Ya te digo, pero es que además tú pensabas que estaban 8 veces el paquete, pero es que están en beta. Ahí va el beta. O sea que ni te cuento. Bueno, señores, lo dicho, nos vamos 3 segunditos y volvemos. ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre 2 bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Chocolate, el alimento que deleita. Chocolate, la golosina que nutre. Porque contiene cacao. Dime, maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. El dolor tiene un calmante, calmante vitaminado. Thank you. dolor de cabeza, fiebre, malestar general, cuando llega el dolor, tableta Ocal. Contra el dolor, tableta Ocal. Doctor, doctor, no le entiendo. Debe usted tomar contra la tos, Super Coqui. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato Torres Muñoz. Bicarbonato Torres Muñoz. Aquí La Bárbara, recordaros que es un programa de Radio Crash, los viernes de 7 a 9, abierta a todos vosotros, es un barco, digamos que somos los, recibimos con los brazos abiertos a cualquiera, ¿no? Recordaros que nuestra dirección de correo electrónico es labarbara@radiocrash.com, nuestro número de teléfono, el 985 14 23 45, y bueno, vamos acabando ya, Maurete, vamos a la ronda. Vamos a ver si la ronda da sus frutos hoy. Sí, vete explicando un poquito qué es la ronda, que voy a ir tirando yo de aquí de... Bueno, la ronda informativa viene siendo la ronda informativa que realmente le puede interesar a muchos gijoneses, ¿no? Y ya no estamos hablando del tráfico, puesto que a estas horas realmente todos conocemos las triquiñuelas para volver a casa antes o no. Estamos hablando de la ronda informativa de los bares. Queremos saber cómo está la situación hoy, que es viernes por la noche, y el fin de semana se presenta muy, muy largo. Una tarde espectacular, imagínate cómo será la noche. Joder, eso no es nada, ¿eh? Te quedas sin palabras, ¿no? La verdad es que sin palabras. Unas copas, bueno, Gijón, mujeres. Por lo que parece, Doc hoy tiene plan. Y por eso le apetece tanto este fin de semana. ¿Vosotros cómo vais, Trípodes? Hay que reservar fuerzas para el concierto de mañana o cogerlas. No sé muy bien qué van a hacer. Eso bueno, no sé si significa que guarden a los niños y a las mujeres en sus casas. Sobre las 5 de la mañana iremos decidiendo. ¿Sobre las 5? No, problema. Muy bien. Oye, quieras que no, siempre te quedarán 12 horas mínimo, ¿no? Claro, claro. Bueno, para aprovechar a dormir, descansar y todas esas cosas. Sí, no voy a ser preparar nada, pero... Lo justo y necesario. Aviso aquí que no hay llamada. ¿No hay llamada? No, básicamente no hay llamada porque no tengo el teléfono bien. Entonces, acabo de llamar a una señora que no sé quién es. Dios la tenga en su gloria. Ajá. Mayor, puedo decirlo, que probablemente no sea ni de Gijón. ¿Nos estaba escuchando? No, creo que no nos estaba escuchando porque por lo como me contestó me parece que no nos estaba escuchando. Vaya, pobrecita. Así que, bueno, esto es lo que queda. Son las 9 menos 3 minutos, nosotros acabamos a las 9, así que les vamos a dejar con un temilla gordo. Esperemos que les haya gustado, recordaros que esto es La Bárbara, los viernes, 7 a 9, en Radio Crash, un barco, una tripulación, yo soy Stefan Hache, Mauro el cocinero, Piru el científico y en este caso tenemos a Marcelo de los trípodes. Próximo viernes más, ¿no, Mauro? Más y mejor, desde luego. Sí, yo creo que más y mejor... Bueno, mejor en realidad no lo sé, ¿eh? A lo mejor hoy ha tenido un impacto brutal, ha encantado a todo el mundo y hemos mantenido un listón que no podemos elevar jamás. Nada, premio Ondas, ya lo veo yo. Nos van a poner ahí, nos van a regar un botillo, como sí. De Punto Radio. Para mí que nos van a dar más sopas con Ondas que Ondas en general, pero bueno, que nos den, que nos den. Que nos den, que al final es importante, por lo menos que piensen en nosotros, porque la indiferencia nunca es buena. Señores, queda dicho, La Bárbara, los viernes de 7 a 9, les dejamos con un temilla... Bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce. Ah, vaya. Bueno, hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. And his best friend. bed and having fun. Oh, it's falling down the corridor on his hands.